Siempre ha estado ahí el hermano del destino. Nunca solo me sentí a mi lado el camino. He cambiado el rumbo sin sentido. En aquel momento entendí. Yo pensé que me había perdido. Al tratar de buscarlo yo vi que siempre ha estado ahí el hermano del destino. Nunca solo me sentí a mi lado el camino. Subiendo la cuesta al horizonte, el bolsillo de polvo se llenó. Apariencias que tal vez confunden, cicatrices cuentan qué pasó. Cuando no supe seguir el camino entendí. Porque tenía que pasarlo mal y no lo vi, pero ahora sé que el destino fue parte del recorrido y siempre ha estado ahí el hermano del destino. Nunca solo me sentí a mi lado el camino. A mi lado el camino, mi viejo amigo, el camino. ¡Ole el viento! ¡Ole! Muchas gracias.